Aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marcela Latigo, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Buenas noches, estamos aquí en Insomnia por Radio Box 102.9. Mejor no nos puede ir. Mira cómo se menea. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Somos Insomnia acá de 21 a 23. La mejor música. Hoy vamos a estar con la música alternativa de todos los tiempos. Un poco de cada cosa. Vamos a estar escuchando jingles de... Porque nosotros... Jingles bells. A mí me suena jingles bells, jingles, porque nos falta mucho para Navidad. Jingle all the way. ¿O no? ¿Qué quiere decir? Jingle bells. Traducido jingle al español. ¿Cómo serían? ¿Las campanas suenan? Sí, jingles. Sí, suenan las campanas cuando suena la el campana. Movimiento, suenan las campanas. ¿Cómo está, señor? Mejor me perjudica usted. Un poquito de tos, así que hoy, bueno. Lo que pasa que... Linda camisa. Made in Saladín. Saladín. 6.000 pesín. Lindo color. Lindo color. Amarillo, lindo color. Bien, y los tenemos al señor Ariel. Gracias, operador. Que está, ahí está, ahí acá aparece. Estamos peleándonos con la aplicación para poder iniciar el vivo. Con la aplicación y que no vuele el celular del. ¡Apa! Y pegue contra el virus. Un poco de todo. Un ¿Por qué escuchamos música alternativa? Porque somos siempre alternativos a escuchar. Lo re-alterna. Que no, somos re-. ¿Te acordás cuando se decía sos re-alterna y los ¿Y alternativos? ¿Y qué ropa se usaba? Tipo y los hardcore. Claro, los cinturones de tachas. ¿Te acordás que en un momento se usaban? Los pantalones que se usan ahora de vuelta, escúchame. ¿Se usan los pantalones o de vuelta? Pantalones anchos con la costura blanca. Exacto, los que usaban los hardcore. Falta que se ponga la cadenita, los chupetes. ¿O no? Martina, tranquilamente le pongo un pantalón mío y va a ser hardcore, seguro. Nos puede llamar al 11-64-007-047 con buenos deseos para nosotros que hemos vuelto hoy. Sí, después están un poco averiados, pero ya estamos acá firmes junto al pueblo. Claro, todo puede pasar. Después de larga ausencia, igual que la calada. Seres humanos somos, que nos pasan cosas también, ¿no? De salud. No somos de fierro. Y vamos a estar hablando un poco de todo, porque hay todos los días pasan diferentes cosas. Pasa de todo en Argentina. Vamos a hablar de fútbol. Hace tres o cuatro fechas que podemos hablar de fútbol. Sí, muy bien. Carlito de la gente. Very difficult. Pero la primera vez... Yo lo banco, ¿eh? A Carlos lo banqué siempre, ¿eh? Desde el primer momento, de cuando estuvo en Boca y cuando acá, ya está ahora. Está hecho un señor. Sí, le queda bien lo independiente, ¿eh? Cambia vestido. Con la cara, con color es rojo, una... ¿no? Sí, ¿no? Tal vez se salven del descenso independiente ya con esto. Ya estamos. Ahí con un pie afuera. Ya está. ¿Quién está para el descenso? Ojo. Mirá el momento Arsenal y la fecha pasada había quedado Huracán al ganar Colón. Lo desplazó a Huracán a Plaza de Descenso. Bueno, pobre la gente. Mira si no somos campeones, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta algo. Sobre que Carlito es amigo de Chiquitapia. Vos te morís del corazón, se agarran. Y la verdad que sí, no sé. Ya son muchos años sin verlo campeón independiente. Y sí. Lo vi, hace de cuenta que yo lo vi. Sin verlo campeón del torneo local. Local, claro, estamos internacional, ya lo vi salir campeón. Sí, bueno, pero... 94, sí. Lo vi salir campeón. Y una vez que no salió campeón... 2002... 2002, 95 y claro. Fue Supercopa, 94-95. O sea que 94-2002 y nada más. En 2002 me acuerdo que fuimos a Quilmes, ¿te acordás? A verlo. Es verdad, porque lo daban codificado y no lo teníamos para verlo. No teníamos, éramos pobres. Y ahora también. Había comprado el Semar. Yo tenía el filtrito, ¿te acordás que se vendía el filtrito? Eso, ese metal compré, que lo enchufabas en la antena atrás. Compré en el semáforo filtro para el codificado, la abría, estaba todo vacío, no servía para nada. Claro, era re trucho. Digo, más espuma le pusieron al filtro. Nada. El filtro de un pucho le dieron. Ay, Dios mío. 11-64-007-047 es la línea que tenés que llamarnos. 21-08, la mejor música la vamos a pasar hoy. Señor operador, yo le voy tirando un nombre para que usted ponga el próximo tema. Blur. Una banda de los 90 que ha sido, al principio... no la escucha cualquiera, ¿no, Ariel? A Blur, y es ¿no una es? Banda difícil de digerir, claro. Por lo menos al momento que veníamos. Sobre todo porque veníamos de un rock inglés un poco más a lo que era Oasis, un poco más Beatle. Y de golpe te aparece esta banda que era un poco medio alternativo, medio pop. Sí. Fue rara. Y tenemos un cantante que está en dos bandas. Blue. Claro, sí. Podemos poner dos bandas, ¿no? Ahí está. Con el mismo cantante. Claro, escuchá. Este caso, es uno de los 90, este tema que sale, mirá. Es el más conocido. Damon Albarn, que tiene diente de plata. Porque no le importa nada. Es diente de plata. Diente de leche. Bien irlandés. Cuando vos lo ves es irlandés totalmente. Es bien colorado, ¿sí? Y están dos bandas que son recontra reconocidas. Una más moderna, virtual. Exacto, que empezó como algo virtual. Y se hizo grande el año... ¿Cuándo? ¿Qué fue? El año pasado, ¿no? Que estuvo en el Movistar... No, en el Claro Concert. Sí. Que estuvo Trueno. Bueno, y... ¿En el Claro fue o en el Quilmes? No, en el Quilmes. En el Quilmes. Quilmes que estaba Claro, no sé por qué. Bien, vamos a escuchar entonces Blur. Este tema que está... Escuchá. Song 2, dale. Ooh. Bien, continuamos acá en Insomnia. Lo que acabamos de escuchar, los señores de Blur. Song 2 sería, ¿no? Y ahora vienen a la Argentina en noviembre. Que uno tendría que haber comprado la entrada porque la verdad que es una ganga ahora. No me hables. ¿O no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde el tema ese, ¿dónde estás, narigón? ¿Dónde estás? ¿Qué es una cumbia no o sé. De TikTok? ¿Dónde no es? No sé. ¿Lo escuchaste? ¿Lo, vos? Sí, Ariel sí. No, no creo, porque no tiene TikTok. No. No. No, no sale en TikTok. Es ¿el como Tano muy... de dónde, dónde lo escuchaste, Tano? En TikTok. ¿En TikTok? En TikTok me salió. ¿Dónde estás, panzón? ¿En serio? Yo escuché el tema ¿dónde está el narigón? ¿Qué? Lo escuché. Ah, pensé que preguntaban por mí, perdón. Lo escuché versión cumbia y después cuatro flacos que van en un auto diciendo ¿dónde estás, narigón? Y aparece uno atrás, un narigón. Acá estoy. Y puede ser. Y puede ah, ser eso lo escuché. Eso lo, me lo dijeron. ¿Sí? Pero como que era un... como es un repartidor el narigón. ¿No? Che, ¿no vieron? ¿Dónde estás, narigón? Me acá tengo el papelito de ¿no vieron las cosas que están haciendo en TikTok ahora? Que le pones florcita. Ah, sí. Che, ¿qué onda están así eso? Como quieto y usted, le mandas una rosa y dice, tanto, rosa, rosa. Viste que, a o ver, tiran besos. Lo, no, el TikTok, que... cuando uno tiene mucha... Claro, los vivos. ¿Por qué se están haciendo los vivos? Y obviamente es, algo rarísimo. Es como que están como si fueran un... que son muñecos y cada vez que la gente paga por rosas, dicen rosa... Rosa, claro. O heladito, heladito, heladito. Corazón. Y no sé, eso por eso pero cobran. Pero están horas así. Pero por eso cobran. Eso no es que lo hago yo porque tengo y ganas. Y cuando de vos no, con le manda, no le mandas nada, están quedan, como así en movimiento. Como quedan. Si fueran muñecos. ¿Sí? Como si fueran jueguitos, ¿viste? Sí, que no lo, cuando no lo movés. Ah, pasa? Pero es gente real, no inteligencia artificial. No, no, no, son gente personas. Nada, vos lo ves y nada. Esto es increíble. Esto es real como el que bailó el himno. ¿Real? No, el que bailó el himno. ¿Lo viste perdónenme. El que bailó el himno? En Got Talent. No, Got me Talent. Dijeron. No. Qué vergüenza. No. Era José María un... con. Ah, sí, mal. Pintado, claro, sí. Así. No era alto, algo tipo folclórico, que si no, era. Un improvisador. Además, era... improvisó el tipo la coreografía. En un hacía momento... tipo José María. No, no, no, no. Y lo peor. Eso. No, como los muñecos esos que están, viste, que los estacionamientos, viste. Sí. A ver. No me sale a mí, no sé por qué no tengo... No, no somos muñecos. Ahí está. Claro. Sí. Encima la panza le dieron un botón de oro. A la semifinal le dieron. No, directo no. ¿Con al qué? Muchacho. No, no, no, no. Eso... No, ya no está. No es que le no dieron un botón. Fueron, apretaron el botón a la semifinal, lo mandaron o sea, al tiene, muchacho. O sea, hay un botón dorado donde... Sí, sí, como lo gusta en España o como todo lo... Exactamente. Bueno. Horrible. Increíble. Le escribí en Twitter a esa, le escribí que yo no podía creer a los de Got Talent. No importa si no lo, no importa si no lo leen, pero yo tenía que ponerlo. Porque en realidad había chico, había un chico que estaba con una guitarra que había tocado re bien y le dijeron que estaba mal. Anterior a él habían estado estos chicos que hacían tipo el malevo, que estaban con los re bien. Sí, y los lo que los sacaron. Bueno, entonces te digo, entonces, que un tipo venga y que te doy, que haga como mimo y que se mueva y que, ay, que esto, que lo otro. Murió Vanessa Show. Vanessa Show. Que ¿cómo sale roban? Decía eso. Eso. ¿Saben quién es Vanessa Show? Después la vamos a buscar para que lo escuchen. Un travesti. En Bendita era. TV. No, no lo tengo. Bendita un TV apareció. Así todo grandote, rubio. Sí, hace años. Para mí, el show murió con Fabián Show. Con Fabián Show. ¿Qué sería la vida de Fabián Show? ¿Qué, wow, cantidad, ¿qué cantidad de memes que hay con Fabián, eh? Sigue vivo entre nuestros corazones, Fabián Show. Impresionante. Lo que acabamos de escuchar es Blur, banda de rock británica formada en Londres en 1988. Está formada por el cantante Damon Arban, Graham Coxon y Alex James, y el baterista Dave Rowntree. ¿Sí? Es alternativo. Son de Londres. Son, si tienen la oportunidad de ir a verlos, vayan porque la rompe. Damon Arban la rompe. Es un showman, es buenísimo. Tiene la voz, estás escuchando el CD. Porque es impresionante. Ah, canta bien, sí, canta muy, muy bien. Escucha, lo que estamos escuchando también de fondo. Sí, Red Hot Chili Peppers, que. Tema también. Icónico de los 90. Pero además, ¿quién no se dejó el pelo largo por el tipo este? Che, a mí me suena. Video de no, Diego Torres, video Diego Torres, video de Red Hot Chili Peppers. Hay una parte donde Diego Torres está corriendo y el de Red Hot Chili Peppers lo mismo. No sé cuál de los dos salió primero. No sé si el de... Me parece que el de Red Hot Chili Peppers salió primero y después salió el de Diego Torres. Y es muy probable. Sí. Sí, porque hoy escuchaba... Diego Torres fue en los 90... A ver, un gran músico. Es sí, un gran sí, músico. Sí. Yo, a mí me encanta Diego Torres. Sí, sí. Creo que es uno de los pocos que iría a ver. Sacó un tema lindo ahora, bien moderno. Está bueno. Canta muy bien. A me mí gustó me el gusta. Tema que sacó. A mí me gusta, pero bueno, lo que es el pelo largo, ¿viste? Claro. A mí la versión de usted con Vicentico es sí. fabulosa. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno. No, y la película que no vi de Diego Torres, sí. la que dice Guardia. ¿Cómo yo se sí, llamaba? ¿Cómo era? La fuga. La fuga. La fuga. ¿No la vi? Yo la vi. ¿Vos, ustedes la vieron? Sí, sí, sí, yo la vi. No me la acuerdo completa, pero la ¿está buena? Era como que lo metían. Sí, lo metían preso como en una cárcel de ¿cómo es? De. De mujeres. No, de no, mujeres. No, no, no. Era travesti. De salida de país, no me sale. Como una cárcel fronteriza, algo por el estilo, lo meten preso. Claro. Guardia. Bueno, eso quedó siempre, ¿viste? Y de los años 90. Entonces, lo alternativo a mí siempre me gustó. El otro día lo que estaba viendo es Caballos Salvajes. Qué bueno. Está en bueno, Netflix. Pará, está en Netflix, está remasterizada en 4K para verla. Mirá, a Caballos Ultra HD. Ultra HD. A mí se me hacen los ojos. El que tiene 4K lo ve. Hablando de caballo, tengo tanta mala suerte que me compré un caballo de madera y se me murió. Ay, Dios mío. Dios mío. Bueno, entonces. Vamos con el próximo tema. A ver, ¿qué suena? Escuchá. Y ya hablando de la banda esta Gorillaz, que es una banda alternativa, que este tema salió en un gran programa de ícono de los años 2000, más o menos. ¿Sí? No entendíamos qué pasaba y aparecía esta banda. Esta banda que decíamos, solamente tienen hologramas dibujos. Dibujo, era siempre dibujo. ¿Sí? Ahora están ellos presentes, pero en ese momento salían detrás de los dibujos. Así que vamos a escuchar a Gorillaz. ¿Cómo era el tema? 1999-2000. Dale. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. Niti Hermanos, repuestos, calidad y precio en ampliopartes y accesorios multimarca, línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4-356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. BZ, Energía Sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, @BZ Energía Sustentable. Contacto 11-2255-6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Un tatuaje es una experiencia única. Es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Big Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Estás escuchando Insomnia. Bien, sí, es verdad, a veces uno tiene algunas cosas que hay que bajar, ¿sí? ¿Cuándo se tira un calzoncillo o una bombacha? Ya cuando el elástico no da más, ¿no? Y sí. Y sí, dice Ariel. Es más, no se tira, se usa de trapito para limpiar los... No, yo lo tiro directamente. Los muebles, corpiño, ¿no? Corpiño que se rompe, corpiño, chao, fuiste. Yo limpiaba los muebles. Si son los muebles de madera, los dejo bien marroncito y ay, todo. Dios, ¿no? Encerado queda, ya ni blena hacía falta. Bien, como decía, lo que acabamos de escuchar es Gorillaz, una banda virtual inglesa creada en 1998 por Damon Albarn, Jamie Hewlett. La banda está compuesta por 4 miembros ficticios. En realidad los ficticios son estos dibujos que me encantan. Esos son típicos para tatuarse uno de los... A mí me gusta el que canta. O el malo, ¿viste? Es el verde, que es todo bien oscuro, satánico. Está bueno para hacer de tatuaje de... 2D, se llama uno. Noodle, Murdoch, es Murdoch el que es malo. El verde. Y Russell Hobbs. Sí, esos son los, digamos que serían los 4 miembros ficticios que uno, cuando vinieron, innovó Gorillaz. Porque uno pensaba, uy, ¿cómo puede ser que tengan 4 miembros ficticios? Y este tema, mira, escucha, este de Aerosmith también, ¿eh? En una muy época, 90's Pink. Sí. ¿Tinelli no hizo el video este? También en la presentación de Videomatch. Escúchame, hablando de 90, fui el otro día, fui a pasar un presupuesto, un muchacho fanático de la antigüedad, de todo, tenía... Mete gol de madera, lo restauró a cero. Marcelo estaba que se le caía la baba. Toda la... una cosa inmaculada. Tenía abajo, tenía la balanza esa con la que te pesaban las galletitas. Esa balanza. ¿Qué más tenía? Las cajas de... las latas de galletita. Che. Tenía el vidrecito. Ay, no sabía la de cosas que tenía. Bueno, auto de cole. Una sanelita así 50, inmaculada, sin usar. Con asiento individual, todo. Y así millones de cosas, una cosa, no sabes. ¿Viste cuando decís envidia sana? No existe la envidia sana, te voy a decir. No existe la envidia sana. ¿Cómo me gustaría tener este metegol? No. Ay, no, y te evidentemente puedo decir. Tenía plata, no te puedo decir. De los 90 también. Claro. Qué hermoso, los 90. Qué más linda época de los sí, 90. Sí, para mí la mejor. Para buena la música, mejor. Se podía salir. Éramos sí. jóvenes. Se te agujereaba la teníamos media. Pelo. Se te agujereaba la media, la punta del dedo gordo que hacía la cosía. Y sí. Yo nunca cosí medias, discúlpame. ¿No? ¿No? Eras millonaria. No, ¿sabes? Porque tenía varias. Mi mamá era sí, de... Sí, habré cosido a media. ¿Sí? Sí. Encima te quedaba la puntera dura. Sí, de tanta vez la cosía. Vos como... también cosías media. Yo nunca cosí media. No, sí, yo no. Se cosía media. ¿Cómo no? No, no, yo no. Yo en mi casa lavaba mano. No tenía lavarropa. Y, en ¿viste? Invierno lavaba mano con la tabla. Mi viejo había hecho una tabla para lavar la ropa. En la escuela, en la técnica. Sí. Ah, es cierto que iba al Mosconi tu papá. ¿Al sí, Mosconi creo que era? Sí. ¿Qué era? Sí, o acá, sí, sí. No, sí, al Mosconi. Sí, sí. Sí, sí, había hecho martillos, de todo. No, mirá. Sí, sí, sí, sí, de todo. Así ¿seguís que... conservando algunas cosas de esas? Sí, tengo lámparas que talló mi papá, de vidrio. Tengo la tabla esa, tengo unos martillos. ¿Qué más? La casa que nos jodió mi papá. A mí y a mi hermana. Claro. A mi hermana en cualquier momento la agarco. Ah, qué malo. Bien. Le cambio la cerradura, no entra nunca más. Qué malo que es. Garca era. Hay gente que lo hace, ¿eh? Ojo, oh. Conozco, conozco. Dios mío, por favor. Bien, estoy mirando la página de Cinemark, no hay nada lindo, ¿eh? ¿Qué año tan raro parece? Yo fui a ver La Monja 2. ¿Y? ¿Zafa? Bien, bien. ¿Sí? ¿Estuvo buena? Sí, sí, estuvo muy buena. Aparece... Es la hermana de la chica, de la protagonista. Claro. Sí, sí, sí. De Vera. Pero en la vida real, ¿eh? Talisa Farmiga, sí. Yo no sabía. Mirá, la hermana de Vera Farmiga. Escuchame. Pensé que era hecha así por computadora. No, no, no, no, es la hermana real. La... Tiene otras películas fuera de lo que es este El Conjuro, o el universo sí. del Conjuro, digamos. No me acuerdo ahora una exacta, pero... Escúchame, Los Indestructibles 4 está... ¿Ya está viniendo? Statham, no lo sabía. Stallone, 50 Cent, Fox, Lundgren. ¿50 Cent? ¿Qué hace? 50 Cent está nuevo ahí, como el morocho. Barbie ya se estrenó en las redes sociales, así que la podemos ver. Barbie ya está en las plataformas, en todas las plataformas había por haber. Ayer vimos Calabozos y Dragones. Muy buena, de aventura, zafa. Muy está buena. Para... Pero digo, estoy esperando a Blue Beetle. Que es el que va a salir ahora dentro de poco. Que no sé si no está ya en cine, Blue está, Beetle. No, está en cine, pero no, quiero en las plataformas, no quiero ir al cine. ¿Y qué? ¿Cuál es Blue Beetle? La del escarabajo. La del escarabajo azul. La escarabajo azul. La de superhéroes. Sí. Está bien. Sí, sí, sí, sí. Yo Misión Imposible quiero. Y Misión Imposible todavía no. Ya estará, ya va a estar. Ya va a salir, hay que esperar. Sí, pero no sí, hay nada. No sale, es imposible encontrarlo. Che, no hay nada nuevo. Yo creo, yo le decía a Marcelo que no hay nada que te llama, que a mí me llame la atención. Cacería en Venecia. La traviesa Hada de los Dientes. Hada de los Dientes. Cacería en Venecia tiene un muy buen tráiler, ¿eh? Sí, es atractivo el tráiler. ¿No viste vos la del porque es, digamos que sería la tercera película, primero en un... Y ahora lo voy a decir bien, porque no me quiero equivocar. Pero es como una especie de... ¿Trilogía? Sí, sí. No, no me acuerdo de las otras. Sí, la primera es la del tren. La que buscan el asesino en el tren. Ah, sí, sí, sí. Después está la del... Ah, verdad, tenés razón. Que es la del barco, la del transatlántico. Exacto. Ese. Y sí. Esta sería la última, que es está la cacería mismo, en Venecia. Está el mismo actor. Exactamente. Así que sería la tercera entrega, que ahora después lo vamos a hablar. Aquaman 2. Salió el tráiler no de Aquaman 2. Aquaman. Disculpame. Bueno. Vi Flash. Se y estrena digo, en diciembre, ¿no? Sí, diciembre. No hay nada que Aquaman me guste. 2. Es como que no espero. La verdad que Flash me decepcionó, esperaba muchísimo más. Sí. ¿Viste, hecha? Está muy y es con una... malísima. Pero escúchame, es del mismo director de It. Porque es de hechos, ¿eh? Sí, bueno, pero no es lo mismo. No, hay muchas cosas como que copian a DC, ¿no? A Marvel, perdón. Sí. Hay muchas. Un montón de cosas. Cositas. Sí, sí, sí, ya haber hecho los Batman así del multiverso, los Superman del multiverso, los Batman del multiverso. A mí me emocionó cuando apareció el Superman. Christopher Reeve. El Superman el verdadero. El que yo veía cuando era chico, en los 90. Igual el que después vino, el señor lindo, este del último Superman. Ese también lo banco. El que no banco es al otro, al anterior. ¿Cómo se llama el que está...? ¿Al de Smallville o...? No, al de Smallville no me gusta la cara. Después le siguió otro que era medio... A mí me gusta el perro de Superman, porque es Supermancito. Dale. Escúchame. ¿Sabés cuál te digo? El último. El último. Sí, sí, el que hace también llama? The Witcher. Claro, ¿cómo no se llama este hombre? Que está en Misión Imposible. Porque de hecho. Lo habían dicho de que los ¿No lo rajaron? Lo habían sacado supuestamente por algunos comentarios misóginos que había tenido y actitudes. Claro. Sí. Que no lo saquen. Porque Henry Cavill. Ahí está. Da justo con la... Con lo que es el, ya me había acostumbrado a su cara. No, estaba muy bueno el Superman que hacía. Sí. Tenía aporte para hacerlo. Henry Cavill. El anterior, te digo yo. El anterior de Superman, que era un chico de ojos oscuros, nada que ver, grandote también. Ah, ya sé quién decís. Ese también, ese horrible. Está en la serie de Flash, de hecho, hace otro papel. Atom más, o algo por el estilo. Sí, es Atom, más, yo lo vi en Scott Pilgrim. ¿Viste esa película? No. Mirá, ¿cómo te perdés eso? Tipo es Scott Pilgrim contra el universo de las sex, se llama. Ah, no. Es media rebuscada. Sí. Es muy rebuscada, pero está muy buena. Si tienen la oportunidad, miren esa película, está muy buena. No, está re buena. A él le va a gustar porque él ve todas las cosas. Bien, esas cosas medio bizarras me gustan. Sí, escúchame, sería Muerte en el Nilo, que también está... Que es la del barco. La de Gal Gadot, está Gal Gadot, claro, en esa. Es una tercera película de la saga cacería, que está este inspector con esos bigotes tan significativos y que están buenas, duran mucho las películas, pero están muy buenas. Vamos con el próximo tema y después les explico un poco de esta cacería en Venecia. Y no te olvides que acá estamos, 11 64 00 7047. Escuchá. Porque Beck viene ahora también. En el mismo donde viene Blur, viene Beck. Ahí está. Y vamos con Loser. Para vos, perdedor. Dale. Splinters. We'll be right back.

Bien, continuamos, pensé que no estábamos. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21:43. Una de las mejores voces de todos los tiempos del rock alternativo como ¿quién nos Dolores. Puede estar siguiendo por Facebook? ¿Quién? Usted sí. La conoce. Mi mamá. ¿Raquelita? Mi mamá, saludos para Raquel Carrizo, que está del otro lado, como mi siempre. Mi mamá me está mirando. No cerca. Le digo bruja porque se enoja. No, se enoja, pobre, se enoja. La bruja. Se enoja. Bien, llamanos al 11-64-007-047. Dejanos tu mensaje y entras directamente a un sorteo. ¿A ay, sí, al sorteo. Ya al sorteo estoy, de un ya kilo. Estoy empezando a de un kilo, o sea, de un kilo carne. De papa. No, un kilo de papa. Ah. Está caro la papa ahora. Ahora, hay que anunciar bien que el mes que viene hacemos cena por un kilo de morrones rojos. Sí, ¿no? Porque ya empieza. Si no te gustan los morrones, ponés como segunda opción un kilo de manzana roja. También, podés elegir. Ahora, viste, salís a comprar un pestaneo. Dos, tres. Sí, de uno bueno, tiene. Paré el pie afuera, ya son dos luquitas. Tic, tic. Dios mío. Bueno, sí, hablando un poquito de deporte, sí. Ya terminó una fecha. Ya, sí. Hoy ya empezó la otra. ¿Ya arrancó la otra? Lanús con Sarmiento, 35 casi minutos del segundo tiempo, 0-0. 0-0, Lanús. Bien. ¿Boquita cuándo juega? ¿Boquita está jugando mañana? Independiente también, mañana a las 21. ¡Oh, qué lindo! Volver a ver al rojo. A ver sí, si ahora que está. Escuchame, ¿cuál es la expectativa de estos subpartidos? Los próximos partidos con Carlos Tevez. Y mañana va a ser un partido raro. Juega para Carlitos. Visitante, ¿no? Y contra Central. Uf. Contra su ex equipo. Yo no creo que igual le importe a Tevez eso, No, no, pero quizás pase que muchos jugadores se valentonen un poquito más. Claro, sí, ¿no? Y, viste, a mí no me daba. Ahora te voy a mostrar cómo juego. En Rosario fue los primeros que le dieron una oportunidad, ¿no? Exactamente. Rosario Central. Y hay que jugar allá encima. Rosario de Cementerio de los Elefantes, de ahí, ¿eh? No. Esa es la de Colón. Esa es de Colón. Bien, lo que acabamos de escuchar es de Cranberries, como le venía diciendo, una de las voces icónicas, perdón. De los 90. Sí, con el pelo corto, en esa época donde no se usaba tanto el pelo corto, con un pelo teñido bien rubio, y con estos nenitos que estaban en la guerra, ¿no? Que era como. Estaban ahí. Yo me teñía el pelo en los 90. Sí. Con papel crepé. Viste que antes quedaba. Ponía papel crepé verde y yo, sí. Como era rubio, platinado. Sí. Te quedaba. Yo sabes que ponía una vez la tinta del papel quedaba en el agua caliente, metía un mechón y quedaba verde. Pero no te viste que no duraba nada. Nah, duraba para no, salir en ese momento. No te tenía que bañar. Claro, te duraba ahí. En ese momento, pero era la única forma de tener el color ese de pelo. Gel, se usaba mucho el gel. Sí. Ahora sí, hay sí. Gente que conozco que usa gel. ¿Gel? Pero... Carlitos, Eric. Eric sí. Usa mucho gel. Carlito me parece que ahora dijo, yo el sábado lo vimos, dijo, ya no tengo problemas con el pelo, dijo, ¿viste? Mira, ¿viste? Yo todavía uso un poco de gel. ¿Te pones un poquito de gel? Sí, un poco, pero sí. Yo antes usaba, cuando tenía tres pelos más, ahora acá arriba como me lleva a poner gel y me queda como si tuviera, ¿viste el cosito de los judíos? El cosito de atrás. Kipá. La kipá. Eso, kipá. Parece que te hubiera puesto eso. Bueno, así que bueno, llamanos al 1164-007047. Vamos a estar transitando en los lugares de los alternativos en mujeres, ¿o no? Sí, ahora vamos con un... Ya arrancamos ahora con Camberes, ¿no? Bloque inclusivo. ¿Qué más podemos decir? Una de las mejores voces de lo que fue el rock que alternativo que murió muy joven. Bloque sí, irlandeses. Sí. Sí, bien. También, también tranquilamente podríamos poner una que estuvo un poquito antes, ¿no? Y que murió hace poco. Sinéad O'Connor también, una gran voz. Perdón, hablando de gente que murió, el otro día hubiera cumplido, ¿cuánto? Amy Winehouse, 40 años, creo. Sí, el 14 años. De septiembre. 40 años. 40 años, qué increíble. A los 27 años murió. Qué increíble, ¿eh? ¿Cómo estaría, no? Chapelota. Pobre. Vamos con el próximo tema, a ver. Y vamos con The Cardigans. Ah, bueno. Esta chica, dale. Escuchando Insomnia. Stand up. Bueno, continuamos. No me estoy escuchando, por eso, perdón. Continuamos acá en Insomnia, acá por Radio Box 102.9. Nos podés escuchar en www.fmradiobox.com. Y si no te bajás la aplicación, así, 102.9, en Play Store. Y si tenés App Store. iPhone, App Store. Y recién pasó una ícono de los 90 de las voces femeninas. Bjork. Bjork haciendo Army of Me. Ahora viene otra. Terrible también. Che, este tema es un one hit wonder, porque no sacó más temas esta muchacha, ¿Qué te pasó? Un striptease. Striptease. ¿No? Para. Para bailar. Tipo como para improvisar como el de Got Talent. El que me está viendo ahí por las aplicaciones, chao. Le están tocando bocina. Hago la. Saludo para el que. Al que tocó bocina. Que pasó por ahí por la esquina. Nos dejó nos dejó una pizza, parece, ¿no? Que fuera. Corre. Una grande mozzarella ahora. Oh, Dios. Venía para acá, ¿no? ¿O no? Claro, acá ya lo pedimos. Ya para la semana que viene podríamos, ¿no? Está abierta ya podríamos, la ¿no? Escúchame, a pedir algo. Cuidate, ¿cómo que no? Fue el cumpleaños de este hombre. Es verdad, feliz cumpleaños. Gracias, Gabriel. Un poquito no, más no, viejo. No nos abrimos personalmente, mandamos mensajes. Ah, mandamos mensaje, está todo bien. Igual. Perdón. 4-7, ¿no? 4-7, sí, ¿cómo sí. ¿Cómo pasa el tiempo, Ariel? Y como digo siempre, la mejor alternativa es festejar y seguir cumpliendo. Sí, la ¿Qué comiste, Ari? ¿Cómo festejaste? Ese día hicimos una picadita. Está bien. Unas empanaditas de bondiola también, de Roquefort. Porque ya no habla tanto de comida. Unos bastoncitos de mozzarella. Ahora, unos ravioles fritos. Un poquito de todo. Es la esencia de él, hablar así, de esa forma. ¿Te acordás que antes hablamos más de comida? Ahora como que estamos. Mira, pasa si no me agarra el hambre. Nos agarra hambre. Sí, pero una buena picada, ¿no? Una picadita. No, cualquier picadita. No, bueno, sí, pero. Yo picadita me la suena mortadela, queso, salame y nada más. Salchichón primavera. Eso. Mis picaditas son variadas. Claro, tus picaditas van con ravioles fritos. Lo que no puedo comer más son los maní piceros, eso que tienen la masita. Tenés que tener los dientes de fierro. ¿En japonés? Ay, sí. A mí me gusta. La otra vez comimos. Pero estaban lindos. Si medio flojo de coso, ya no. Medio flojo de papeles. Sí. Carlito no comió ese día, me parece, tampoco. Medio flojo. No, yo no. Prefiero maní común ahí, tranquilo. Por las dudas, a ver si las teclas te quedan ahí en el maní. Alisa Monet se llama esta chica. Mirá cómo sé, pero qué inteligente que soy. Alana May era. Porque Monet es un pintor. ¿Sí? ¿También? Bueno. 11-64-007-047. A ver, continuamos con qué. A ver, escuchemos. Escuchá. El amor, acá hay un par que la aman a Morise. Estaban enamorados de Valeria Morise, ¿o no? Hermosa. Como decía Hernán, era mi y este novia. Video que teníamos 4 o 5 en el auto, más lindas todavía. Eran todas lindas, diferentes personalidades. ¿En este aparecía desnuda en el video? No, la que aparecía la desnuda, pobre. No puede, pero está bien, no hay que tener vergüenza. Hay que aparecer así como vino al mundo. Yo como ahora sea. Voy a filmar un video en TikTok desnudo. Ay, para ver si te agregan más gente. Porque hay cada uno, Dios mío. Busco vamos con el tema. Ay, no Dios. Me va a pasar vergüenza. Alanis Morissette, Ironic, dale. Was afraid to fly. when you're already late. And no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. Búscanos en nuestras redes sociales, Insomnia, y entérate de todas las novedades. Muy bien, continuamos. Mirá, escuchá este tema. Este aparecían las Adidas así en el primer plano, ¿eh? Es iba a decir cualquier cosa. Way. Ay, no me sale. Aerosmith. Y esta es la que cantan justamente en Los Simpsons. Es verdad. La otra vez estaba mirando, el sábado estábamos mirando Los Simpsons. Simpsons, capítulos viejos. Viejo, buenísimo. No puedo parar de ver. Alanis Morissette se llama Alanis Nadine Morissette. Es cantante, guitarrista, compositora. Nadine. Productora y actriz canadiense con gran trayectoria musical y éxito de los años 1990. Tiene 49 años. Tiene un hijo, dos hijas. No, bien. La que aparece desnuda se llama Thank You. La que vos habías hablado. Thank You. A mí me gusta, me identifica. No, ese es otro disco. Es del 98. Esta creo que es del 95, Ironic. Que sacó con este, con el disco que sale Ironic, que es Jagged Little Pill, en 1995, es cuando salta la fama en todas las radios, en MTV, en todos los canales de televisión. Después viene en 1998 este Thank You, que se los recomiendo que lo escuchen y que vean el de qué trata, ¿sí? De qué trata. 11-64-007-047. Después vamos a estar hablando de series, ¿sí? Que algunas series salieron, están buenas, y les voy a recomendar algunas para que vean, ¿sí? Vamos con una el próximo. Serie española que me dijo mi hija que salió, ¿sí?, ahora en Netflix. Ahora vamos a ver, entonces. Vamos con el próximo tema, señor. A ver qué suena. Escuchá. Chica que había visto la primera vez con un aro en la nariz en los años 90, yo dije, quiero el aro y lo tengo. ¿Sí? Joan Osborne. One of Us. Dale. God is good.

yours can be yours. Just give me what I want, and no one gets hurt. Muy bien, continuamos con Insomnia. Ya estoy medio a media máquina, disculpen. ¿Qué pasó YouTube haciendo Vértigo? Y lo temón, ¿eh? Sí. ¿Por qué dice 1, 2, 3, 14? No sé. Tiene ganas, bueno, decir 1, 2, 3, 14. El dólar en Argentina. 1, 2, 3, 14. Y lo anterior a lo de YouTube, escuchamos a Joan Osborne, cantante americana. Nacida el día 8 de julio de 1962, sacó este tema nada más. Es conocida, después estuvo haciendo cosas en su país, pero no es tan conocida. Hacía un poquito más de country lo que hacía, sí, ella, ¿no? Exactamente. Sí. Bien, y lo que escuchamos, obviamente, los señores de YouTube, que cada vez que vienen la rompen a la Argentina. Sí, muy bueno, moderno el show, sí, que hacen, dice. Siempre. Bien, ¿con qué seguimos? ¿Vamos a seguir con la cortina de la telefonía de acá de Argentina? Sí, claro. Muchos años acompañó, sí, esa compañía, sí, ¿o no? Sí. Vos esperabas en el teléfono. Llamabas por teléfono y te sonaba. Y salía la siguiente canción, a ver, escuchá. Y te tenían con esa canción, usted esperes. Tenés razón. ¿O no? Estabas 3 horas escuchando la canción y se volvió a repetir. Vamos a escuchar entonces. Spin Doctors haciendo Two Princes. Maybe

Es verdad, en casa siempre nos juntábamos ahí. Para verano, tomar cervecita con los muchachos. Bueno. Veníamos el fulvito todo transpirado, nos clavamos una fresca. Un pesito la Brahma, un pesito la Quilmes. Cargábamos al amigo de él. Al toque. Dios mío. Bueno, ya está. Ya estamos grandes. Bien. Ya estamos de vuelta. Ya vamos a volver, ya vamos a volver. Lo que acabamos de escuchar es Spin Doctors. Y estábamos hablando de los jingles. Y que justamente Spin Doctors fue un jingle. Perdón, con la... 9 meses de la selección, campeón del mundo. Escúchame. ¿Eh? ¿Cómo se ha sonido la gente, loco? No sé. Yo en este momento no me acuerdo nada porque tengo sueño. 22, 12 grados. 9 meses, loco. Es increíble. Campeón no es mucho mundo, tampoco. ¿Eh? No es mucho tampoco, ¿eh? Selección número 1 en el ranking FIFA. Ah, ¿estamos primero? Mirá vos, toma pavo. Jugó bien la selección en altura el otro día, ¿eh? Sí, partidazo. Partidazo. Y ahí tenemos para... Ahora como para... Que es psicológico lo de la altura. Dice. No, creo que sea psicológico, obviamente. Di María con 35 años, ¿viste cómo corría? Obviamente. Hay un periodista que metió 2 piques y casi se muere, ¿no? ¿Lo viste? Se tiró. ¿Es verdad entonces que la altura hace mal? Escuchá, perdón. Jugar en los baldíos. En el barrio, en la casa, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos. Montiel al arco. Argentina, campeón del mundo. Es que piel de gallina, se me caen las lágrimas. Eso te estaba diciendo. Ariel se le caía al toque. A mí se me caen las lágrimas enseguida. No, es algo. Pero en ese momento yo no entendía nada. No, todo saltando. No, y me pasa con este video y me pasa con el Diego, el gol del siglo. Claro, también. El gol del siglo yo lo veo y me pongo a llorar. Es una obra maestra. Es algo a único. A ver. Sí, pero igual el video está es re emotivo, lo vi millones de veces. Yo creo que este mundial todos querían que lo gane Argentina. Sí, amplia mayoría quería ver Holanda. A Messi campeón. Creo que amplia mayoría quería ver a Messi campeón, coronarlo de esa manera. Fue hermoso. Y muchos dicen la mejor final de todos los tiempos hasta ahora. Y hasta el momento sí. Yo creo que no hubo tuvo todos los condimentos, o sea. Sí, injusta la última. Sí. Qué bajón cuando empata Francia. Pero qué mala suerte tuvimos, Decís, no. Fue lo mismo con el empate de Holanda. No puede estar pasando esto. No, yo no lo podía creer. Para mí fue mucho más injusto el empate de Holanda que el de Francia. ¿Entendés? Porque el de Holanda fue una jugada completamente fortuita. El de Francia es como que hubo errores argentinos también. No, con Francia fue avasallante, obviamente, no fue el mismo juego con Holanda. Qué cosa, loco, decir otra vez lo mismo. Y sí, después pone. Esta vez vino. La suerte estuvo del lado. Sí. La última que igual saca también, el Dibu. Igual también, más allá de que muchos querían ver a Argentina campeón, en la jugada del último gol de Francia, sí, hay una mano. Claro. Falta cabecear y hay una mano muy evidente y no la vio nadie. Y no pidieron VAR, nada. El VAR no eso dijo fue, nada. Fue rarísima esa. Y una mano muy evidente. Y también en los resúmenes está. Montiel que pone la mano, decís, ¿cómo puede ser que pongas la mano? Puso el codo así, le pegó. Mirá vos. Tanta leche. Pero bueno, ya está. Pero bueno, la patita abierta del Dibu fue... Somos campeones y segundo Francia. Chao. La tiene adentro. ¿Cómo vas a decir eso? Maldito. Ahí está, estábamos viendo justamente el video de la patita del Dibu en la definición. Increíble. Oh, ¡ay, Dios! Casi se me paraliza el corazón en ese momento. Casi me muere el corazón. ¿Sabes qué es bueno para eso? ¿Qué? Escucha. A ver. ¡Qué tranquilidad! Señora mamá. Para sus chiquitos. Usted tiene su lineta. Ah, pensé que era la del paquetito. No, no, no. Escucha. Y usted sabe si es Bayer. Es bueno. Escucha, gran jingle de aspirineta. Sí. ¿Nunca te comiste una aspirineta escondida? Qué rico, pero eso le hacía mal a usted. ¿No se dan cuenta que era aspirina? Pero no hacía nada. Un ataque al corazón. Era un caramelo, era una pastillita. No era un caramelo, era aspirina, aspirina para chicos. Era como comer eso de los corazoncitos. Era, Dios mío, aspirineta. Y el segundo, a ver el jingle, a ver. Escucha. Era para untar. Era para untar. Esta. La nena iba saltando con la soga en la propaganda. Escucha. ¿Quién era la nena? Porque era una conocida. Gabriela Toscano. ¿Sabés quién es Gabriela Toscano? Es la mamá del hijo de Suar en la novela que vemos a las 9 de nosotros. Esa. Era re chiquita. ¿Cómo? ¿En pan o en pote? ¿En pan o en pote? Joya. Sí, señora. Ahora Danica Dorada para untar en pan o en pote. ¿En pote venía, mira? No, viene ahora en pote y viene el pan también. ¿Sí? Una margarina que se sirve para hacer comida. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos entonces. Después, ¿cuál le teníamos? Un par de golosinas también. A ver. Todavía, ¿eh? Uf. One way or another. Yo soy un Ubi que andaba solo, solo en una ciudad pesada. Hasta que un día encontré una Tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un Tubi, cuatro de maní y caramelo. Yo estoy bañando en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos. Ahí va caminando y los Tubi en el bolsillo. Tubi tres y Tubi cuatro. Tubi tres. Los dibujitos estaban buenísimos. Bueno, eso te iba a decir, que para la época muy estaban bueno. Bien realizados, viste la parte donde iban caminando. Había que hacer un dibujo para una publicidad en ese publicidad. Momento, ¿eh? Y el jingle, ¿no? A ver. A ver. A ver. Sí. Ay, Crespi, ¿no? ¿Es este? ¿No? Casa de Troya. ¡Ay, casa de Troya! Con vino blanco que la vendimia. Cuida las uvas como niña. Sabroso y fresco. Casa de Troya. Si pensaba como le daba encima, a mi viejo, casa de Troya. Encima el video es muy viste orgía. Casa de Troya. Todas las chicas yendo y viniendo. Me mandaba a comprar a mi viejo en casa de Troya. ¿Qué hace Pablo Larcón jugando a los 8 escalones? Me muero. Y tuvimos muchísimos jingles, ya que estuvimos hablando de fútbol, también Quilmes hizo jingles de fútbol impresionantes. ¿Cómo se hacían antes, no? Las que había mucho más jingles en la tele, ¿sí? Ahora está muy pegadizo. El Canon, de Marolio. Canon. Marolio. A ver. El espejo francés y ese cuadro también con ballet. Ah, es el ballet, el... Pero vienes, que bien se ven. Ah, pero este es cañón. Y 80 y algo. Palet. Ah, Ballet escuchaba yo. ¿No había un shampoo llamado Ballet? Sí. Todo queda bien con Palet. Ahí está. Cubre cama Palet, cubre cama Palet. Sidra Real, es verdad. Está, Sidra Real. A ver, el de Patty también. Francés, ahí está. Añejo doble B para mezclar. Añejo doble. No banda. Este está, este le re gustaban, ¿viste? Las propagandas. No, es malas de Chucky. Añejo doble. Añejo. Claro, añejo doble. Alguien te dijo que sos preciosa. Añejo doble. Y lo precioso que estaba en pedo, estaba diciendo. Nada, se vio una morocha que estaba vestida de blanco y se la mira. Doble, por eso. Añejo doble y tónica. Añejo doble. Es verdad, estás ocupada. Ahora no hay propaganda de alcohol, ¿viste? No, no, con todas las cosas que están pasando. Añejo doble en pleno verano. Ah, sí, de Brahma hay alguna. Sí, pero no tanto como esto. Antes era como muy reiterativo, ¿viste? Con eso. Y pegarle a tu banda. Añejo doble. Ahora firmado por Kyran Walker. Kyran Walker. A ver. El de Colbert estaba bueno. El hermano de Ivo Kutsarida estaba. Entraba ahí al. A ver. Sergio Denis. Parece, ¿viste? Parece la canción de Sergio Denis. A ti te quiero. Yo antes no comía tanto pati cuando era chica. ¿Ustedes? ¿Cómo? Yo no comía tanto pati. Era caro. Mi mamá hacía casero. Claro, mi mamá también. Mi mamá también. Era innovadora como la de ahora. Claro. Era mujerse artesanal. Claro. Es verdad. La hacía con, viste, con dos condimentos, todo. Eran caras las de marca pati. Sí. Siguen siendo. Sí. A ver. Lleva él de los tickets a Chiquesa. Lleva los colores también. Que vaya, dale, Adam, Santurilla, dale. Sabor, cuando se llaman Adam, se disfrutan mejor. Sí, los chiquets se llaman Adam. Llévalos con donde quiera que vaya, dale, Adam, Santurilla. Era caro también. Sí, era, sí. Era bueno, sí. Vieja. Los chiquets se llaman. Sí, pero igual, viste, los sí. Adam, ¿cuánto tiempo estuvieron? Se levanta con usted bajo la ducha canta. Yo la escuché esta. Qué fácil resulta el día con carta, carta franca. Franca. Carta franca. Carta franca se viste. Sí, a la plaza. Compra un juguete, mira la hora y la tarjeta de crédito. Regala flores, concreta un viaje y carga nafta en su coche. Termina el día y carta franca se compra un libro para la noche. Sí. Con carta franca es otra vida. Ópera, me muero. No se gastaron mucho con la letra. Después había alguna. A ver, a ver. A ver. Una sola pasadita. Digo. Parejito transparente, rodriguita. Popolítico, pomapa. ¿Vos la viste? No me acuerdo. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí nos lavamos los dientes. Este sí, mamá. ¿O Dolito era esta? No, Dolito. Con mucho gusto. Busca banana, frutilla y ananá. No pica. No pica, ¿viste? Porque siempre uno... La pastita aquí está. Yo sé cómo la comí esa pastita. Sí. Ahora sí. De chuavetito, chuavechito, ¿no? Sí, pero sí. Chuavechito, chuavechito. Ese lo tomaba yo, ¿eh? Tan, hablando de golosinas, había una que era muy controversial. ¿Cuál? El chupete. El pete. El pete. Hoy cocina multichef. ¿Te acordás? Este sí me acuerdo patente. Chef. Cocina multichef, chef, chef. Arno, arno. Multichef, chef. ¿Cómo no se acuerda? El coinor es poderoso. Escucha. No hay como el coinor. El coinor es el coinor. No hay como el coinor. El coinor es el coinor. Poderoso es el chiquitín. ¿Cómo le quedó después, viste, los chiquititos? Decíamos, a ver. Parece son coinor. Sí, y la del enano chupatierra, ¿te acordás? Hecho por Johnson. La de la aspiradora, el enano chupatierra. La Ultracom era. La aspiradora Ultracom. Mucho, mucho más. La cuadriculada nunca se deshace, nunca se despega. Mortimer, ¿es esta? La cuadriculada, este me acuerdo. Dura mucho más, mucho, mucho más. Compré la Mortimer cuadriculada. Dura mucho más. Trenet saca las manchas. Trenet cuida la ropa. Trenet es algo nuevo. Trenet es efectivo. No hay nada parecido. Trenet no tiene igual. Para sacar las manchas antes de lavar. Trenet y chao manchas. Porque no se deshace. Púselo con un trapito de bronce. De bronce y de Mortimer. Porque nunca lastima. Púselo con un trapito de bronce. De bronce y de Mortimer. Porque no hay otro igual, ya lo puedo esperar, hoy lo voy a comprar. Un trapito de bronce. De bronce y de Mortimer. Trapito de bronce. De bronce y de Mortimer. Ay, Dios. A ver. Y cada día me gusta más, más y más. Más y más. Fargo es siempre Fargo. Y cada día me gusta más. Sándwich que te muestra comerte la pantalla. Había uno de cotonete, ¿te acordás? De cotonete, de Pamela, pan dulce. No. El del cotonete chiflaba, me parece. Ahí está. Daniel se la pasaba mirando dibujito y la cosa de. Busque siempre el nenito, el que dice. Chavechito, chavechito. Esto es Viveré. Soltate el pelo con Belapón. ¡Ay, Belapón! Solta la belleza. No hay nada que ver con ahora, viste que. Soltate con Belapón, soltate. Sí. Soltate el pelo con Belapón. Soltate con Belapón, soltate. El valor de lo natural. Soltate tu pelo con Belapón. El sin parar de los 90 también, ¿no? Sí. Cada amanecer. Se la remandaban, ¿viste? Escuchá. Eso es de las sábanas. Sí, claro. Toalla. No la quería, va. Cada anochecer, arcoíris te acompaña. Bien, nos podés llamar 1164-007-047. La del chocolate, como deseaba esa la leche chocolatada. Leche chocolatada. Suco. Oh. Me encantaba. Muy bueno. A ver. Qué bueno, boludo, no te lo puedo creer. Ahí está. Al sol, tomando un helado que de rigor sin parar. Oh, yeah, yeah, yeah. No más, viste el símbolo, parece, ¿no? Toda la tarde hasta que caiga el sol, tomando un helado que de rigor sin parar. Sí, sin parar. Muy bien. A ver. Me suena, ya sé cuál es. Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de rina, con Everready. Todo, todo, todo en acción. Donde, donde quiera que vayas, Everready siempre estará. Con duración y potencia, y siempre ofrezcas una pila de vida te dará. De vida, era la más baratita, la pila roja era. Fresca, muy fresquita, esta casetita me robó el corazón. Su nombre es Tita y se acercó a mis labios con su dulce sabor. Y también Rodesia yo probé, con su suave sabor me quedé. Ahora es toda una complicación. Tita y Rodesia en mi corazón. Y todavía existen, ¿eh? Qué era. Pero no son lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo. No, ya la hacen como... Se le da un pibito, ¿saben cómo se la come? Sí, el pibito. Yo también, ¿eh? Acá no, a Maricel le da una rodecia, una tita, ¿sabes qué? ¡Clac! En el aire la agarra. ¿Te acuerdas de esa época la agarrabas y te quedaban todos los dedos llenos de chocolate? Claro, ¡qué cosa hermosa! ¿Vamos a bailar? Ningún lavarte la mano. Poliana. Nada de antes transpirante, antes así como venía, el impulso. Había un par de... Bananita Dolca. No, vos tenés una casa. No, no. ¿Yo te la demandaste? ¿Qué? Yo le regalé una de estas. Me la colé en la cola, Bananita Dolca. ¿Estaba rica? No, no estaba. Mentiroso. No es lo mismo que antes. No, que... Sí, que no va a ser igual. La se vistió Bananita Dolca. La Virginia. Pausa son 5 minutos y la Virginia es el té. Bien. 22:41, nos estamos quedando sin programa ya. Dale. Y podemos seguir, sí, ¿eh? Sí, podemos seguir. Hasta podemos la hacer, che, podemos hacer todo de jingles. 11-64-007-047. Vamos con el próximo tema y después vamos a cerrar un poco el... Espero que le haya gustado el bloque del recuerdo. Escucha, a ver. Obviously, like a stone. Dale. Pero la falopa. Till the day was gone and I said

De capitalización y ahorro. Club San Jorge. Tenés... I did it all for the nookie. Come on, the nookie. Come on, so you-